Julio, nombraba la historia recién de 1947. Bueno, fue el 44% dado arbitrariamente por las Naciones Unidas al Estado de Israel del territorio. No se quedaron conforme con eso, ahora prácticamente no, queda muy poco Exactamente. del territorio. ¿Qué hay, digamos, para nosotros por ahí lo podemos llegar a ver, pero qué hay en el territorio? ¿Qué significa esta ocupación israelí sionista ahí en el Estado de Palestina, ¿no? Y si, significa que estamos sujetos, creo que lo que puede significar Palestina para toda la comunidad, para todos los países o para todos los hombres de buena voluntad, es que es muy evidente quiénes son los que dominan el mundo, nada más, nada menos, ¿no? Creo que el claro ejemplo de Palestina, imagínate que cualquier otro país que no respetara las 114 resoluciones de las Naciones Unidas, como no ha respetado Israel ninguna de ellas, incluso las que son vinculantes. ¿Qué significa las que son vinculantes? Que están amparadas bajo los cinco países del Consejo de Seguridad, que son las 242 y las 338 de diferentes años, que tampoco ha respetado, ¿no? Y ni siquiera ha respetado lo que su padrino en este contubernio lo ha tratado de, digamos, de someter, que es Estados Unidos, que ni siquiera ha respetado ninguna de estas resoluciones de las Naciones Unidas. Y nosotros sabemos que cualquier otro país que no, que por el 1% que no respetara ha sido objeto de invasiones, de bombardeos, de tanto de la OTAN como de la de países de la Unión Europea. O sea que Israel es impune, es el único país en el mundo que tiene impunidad para matar, para someter, para, diríamos, cumplimentar cualquier tipo de genocidio, y es el único que se da el lujo de no cumplir nada y ni siquiera es capaz de, después de 70 años, porque en 1948 se declara el Estado de Israel, el único país que se da el gusto de no delimitar sus fronteras, ¿no? Está dentro de las Naciones Unidas y no delimita sus fronteras. Nosotros no sabemos hasta el día de hoy de dónde hasta dónde alcanza el territorio del Estado de Israel. ¿Por qué? Justamente porque, como es un modelo expansionista, ellos quieren seguir conquistando territorio. Entonces no delimitan en las Naciones Unidas de dónde hasta dónde llega el territorio de Israel, ¿no? Que es una, diríamos, es una premisa fundamental para cualquier país que quiere ser miembro de las Naciones Unidas, delimitar su frontera. Israel no lo hace y nadie lo obliga, ¿no es cierto? Esa es la impunidad, ¿no?